pareixi o no s'hi arruïn. I això és portar aquest adrenalina. Cau a los punta, cau a los guia, van proyectando sabiduría. Son invencibles, son inmortales, cruzan las cuerdas dimensionales. Son los atlantes que nos protegen, la luz aguática nos fortalece. Atancos, atancos, atancos. Atancos, atancos, atancos. Atancos, atancos, atancos. Atancos, atancos, atancos.